Que el tiempo se desayuna así en plena luz de luna, tratando de encontrar mi propia fortuna. Me fui entre cajeteo y locura. En mi madruga las cosas se ven bien oscuras y Dios no ayuda. Entonces vuelvo cada tanto, si una de tanta paz. Y es normal que salga a buscar lo que internamente me falta. Entonces encaro piola y me calzo la llanta entre pura suerte. De repente rapeo lo que se me canta, pa. ¿Y quién va a venir a decirnos lo que está bien pa' criticar a mi compa? Primero vuelvan a nacer, está claro. La triple la mueve de Cayetano, entre papeles rodeados de rindo fiel a lo que amamos. Voy de chat y de lleno me meto al curro. Igual que entre veces 3 de te frente va este turro. Una vez más sacándole chip al micro en segundo. No pierdo más tiempo, es que ya no pienso esperar mi turno. Por eso entre papeles un descargo eterno. Por eso sé muy bien quién es quién y no ando criando cuervo. Por eso me veo con lo mismo que voy y que vuelvo sin pensarlo. Solo llegamos para hacerlo. Desde acá ya acepto como deporte, puro y sin corte. Te vas según como deporte. Los míos yéndose de la zona que los conforte. Ahora sí que están buscando el oro como Popper, armando un imperio bloque por bloque. Todo autogestión de los pibes, entonces mire, pero no lo toque. Esta guarida es de los que la cuidan y va a llegar a ser mucho más que eso sin que lo noten. Lo juro por mi hueso, así que anote. Antes de hablar de mis compas, métale tiempo a sus cosas, ver si sale a flote. La gente sabe donde te la agite y va a ser donde vuelve a estar la triple. Entonces lo traje para que el público lo goce, en pos de que pueda calmar su sed y ver lo que se esconde. Poner algo en la mente diferente, aparentar tener un nombre, algo que no entienden ni conocen. Acá no nos pusimos a hacer chiste y menos chisme. Y si no superamos el laburo anterior, nos vamos y ni nos viste. Pero eso no va a ser así aunque no les pinte, porque mi equipo está dándole el puto tinte. Nunca nos pusimos a hacer chiste y menos chisme. Y si no superamos el laburo anterior, no vamos y ni nos viste. Pero eso no va a ser así aunque no les pinte, porque mi equipo está completando los planes de la triple. No tiro un palo, tiro estilo puro, claro. Bien oscuro como pirómano, como bajo un flow viola pro, estilo raro. Te acorralo pa' con verso no paro. Respiro, exhalo, me fui a toda máquina en la misma ruta. Traje un ritmo para que discuta, que no hay quien pare estos hijos de puta. Acá tu fe se refuta, de los belicos al faro. Surfeando la pista más bruta, de mano preparo. Los variados sale caro, es un descaro, claro. Quiero todo, pero todo no está claro. Yo no paro, menos me comparo. Escaparo, no preparo nada para el viaje, pero meto un triple al aro. Estamos haciendo todo lo que soñamos. Es un afano, compa, todo le apostamos. Por eso no estamos molestando. Casi me está haciendo suyo. No me cruzan tus flashes. El viento sopla, pero no paran los tuyos.